Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas oyentes, a nuestro noticiario de Zona Cultura, que se genera en las radios de esta institución, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy les vamos a ofrecer la información cultural que se genera en esta institución, así como también todas aquellas que se dedican al arte y la cultura. Bueno, y hoy Quito ya amanece con un cielo bastante despejado, sin embargo está una mañana bastante fría, 7 grados. Habrá una máxima de 18 y una mínima también de 7 grados. Probabilidad de lluvia en un 20%. Apresúrese un poquito a salir temprano, mis estimados amigos. Ya saben, está amaneciendo bastante temprano, por lo tanto, no se confíe. Recuerde que también el hoy no circula, ya inició a las 5 de la mañana para 0 y 9. Así es. Por lo tanto, no ingrese al perímetro urbano para que usted evite esas sanciones que pueden pues afectar a su bolsillo. Bueno, vamos a ver qué pasa también en estas páginas que nos facilitan la información para compartirle a ustedes. Darío. Buenos días, amigos. Estamos ya listos para acompañarles en el viernes, el último viernes del mes de enero. Recordemos que se nos está acabando ya este mes. Esperamos que haya sido muy fructífero para ustedes y damos paso ya a febrero, el mes del amor y el mes del carnaval, Laura. Así es, si ya estás preparado tú con todo para irte y a qué lugar. Ya estoy viendo maletas, destinos, lugares, hay que hacer un poquito de presupuesto. Veamos cómo nos va ya al cierre de febrero, pues por ahí tenemos el feriado de carnaval, el segundo del 2020. Esperemos que estas condiciones por las cuales está pasando el Ecuador y el mundo no nos afecten, ¿no? El caso coronavirus. Esperemos que se, yo creo que será complicado ahora con eso, con esa novedad. Sin embargo, bueno, Fernando, Andrés y Diego, a ver qué nos dicen allá en cabinas, listas las maletas ya para este carnaval o se quedan aquí en casita. Destino. ¿Ah? Ah, bueno, para Guamote, nos están diciendo. No sé el resto por dónde se irán, pero sin embargo, pues saben que nuestro país nos presenta paisajes maravillosos, quizá también tiempo para irse a pasar con toda su familia. Yo creo que eso es parte importante. Así es, hay que recorrer el Ecuador y nosotros de antemano les recordamos que en este informativo les estaremos dando a conocer algunos destinos, rutas, propuestas turísticas que tiene nuestro país para que usted ya lo vaya poniendo en agenda, vaya poniendo el ojo a cada una de estas localidades para que pueda tener en el próximo carnaval un lugar a donde llegar. Y si no va a salir de la capital, tengo entendido que el municipio de Quito también está ya realizando algunas logísticas, algunos trabajos para poder realizar un carnaval quiteño para las personas que quieran quedarse en la ciudad capital. Habrá también oferta para ellos. Son las 7 de la mañana y 5 minutos. 7 de la mañana y 5 minutos. Queremos también en este momento alimentar más la información sobre el estado del tiempo. El INAMI nos señala que para hoy, habrá llovizna en los cantones de la provincia de Pichincha, que son Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, también Cayambe. Lluvia en San Miguel de los Bancos. Bancos de niebla habrá en Pedro Moncayo, en Rumiñahui y también en Mejía. La temperatura máxima para el día de hoy será de 23,4 grados y la mínima de 10 grados centígrados. Bueno, tendremos calor entonces para el día de hoy, 23,4 grados centígrados. Y al cierre de este mes ya las sorpresas empiezan también a presentarse, ¿no? Amanecemos con la noticia de Reino Unido sale del Brexit y además de esto también la OMS finalmente hace la declaratoria del coronavirus como un estado un estado de emergencia para la salud pública a nivel internacional. Así que al fin se da este tipo de declaraciones. Esperemos que con esto también ya se pueda tomar más interés a este asunto y que finalmente se llegue a un feliz término. Así es. Bueno, ahí tenemos la declaratoria de la emergencia internacional. Pues esperemos acá en Ecuador qué es lo que nos dicen las autoridades de salud. Sin embargo, es importante que usted se proteja. Vamos a ver qué nos dicen hacia las salidas del norte-sur del país. Tenemos acá ECU 911 que nos menciona que al momento la vía Loac-Santo Domingo se encuentra inhabilitada en el kilómetro 69 debido a un deslizamiento de tierra. Ya en el momento está la maquinaria trabajando, realizando pues ya la respectiva limpieza para que puedan quizá más tarde poder pasar, pero lo que sí están invitando es a que usted tome las vías alternas, que puede ser por los bancos. Bueno, vamos de inmediato pues también a ver qué pasa en la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Hay novedades ahí, Darío? Bueno, en esta mañana aún no conocemos novedades que involucren a siniestros de tránsito. Esperamos que así se mantenga con orden en la movilidad. Bueno, sin embargo, si existiese, nosotros en el transcurso del informativo le estaremos dando a conocer cómo es cada mañana para que usted pueda llegar más seguro y también a tiempo a su lugar de destino. Tome en cuenta que la puntualidad dice mucho de las personas. Bueno, y con estas novedades nos vamos de inmediato a los titulares de nuestro noticiario. Titulares en Zona Cultura. Este 31 de enero se conmemora el Día Internacional del Mago. La Casa de la Cultura Ecuatoriana publica resultados de Telón 2020 en artes teatrales. Mira está de fiesta, por estos días festejan a la Virgen de la Caridad. Ciudades creativas de la gastronomía, designadas por la UNESCO y que recaen en Ecuador y en Perú, realizan primer encuentro en Puerto Viejo. En el próximo feriado, Zapotillo debe estar en su ruta. Mapa arqueológico del Cantón Riobamba contará con la participación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Universidad Nacional de Chimborazo. La película turca Érase una vez en Anatolia causó expectativa en personas adultas en la Casa de la Cultura. Teatro Sucre ya presenta su agenda de la temporada 2020. Y el Carnaval Sinfónico listo para presentarse en la Casa de la Música. Ramiro Olaciregui deleitó con jazz contemporáneo en la Alianza Francesa. Y a partir de las 8 de la mañana les vamos a presentar a ustedes también a nuestros invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio. En primera instancia, ¿con quién contamos, Darío? Bueno, en esta jornada informativa estaremos conociendo sobre la Estenopeica Photolab. Este es un proyecto de investigación, enseñanza y creación en fotografía química. Nos acompaña Ricardo Trujillo. Bueno, y también estaremos junto a la directora ejecutiva del Premio Latinoamérica Verde, Priscila Torres. Con ella vamos a hablar sobre los proyectos provenientes de 900 ciudades de 41 países que han sido parte de los Premios Latinoamérica Verde. Detalles sobre el proyecto social Superhéroes por una Sonrisa. Estaremos conociéndolo junto a nuestra invitada, la doctora Elena Medina y el doctor Patricio Andrade. Con esta propuesta informativa les invitamos a que ustedes sigan conectados, recordándoles que de 7:30 a 8 de la mañana el espacio es para ustedes, para que puedan llamar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Quédese con nosotros que ya nos vamos con la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago con el fin de conmemorar a todos los artistas que se dedican su talento a alimentar y mantener viva la capacidad de asombro en todas las personas. Este 31 de enero se celebra el Día Mundial del Mago. La fecha se eligió en honor a San Juan Bosco, un sacerdote italiano fallecido aquel día. Él es patrono de los magos, ya que una de sus cualidades como educador utilizaba diversos efectos de magia para enseñar a los niños. Durante sus estudios como sacerdote decía que podía predicar la palabra de Dios, haciendo magia y malabarismo, para así atraer a niños, convirtiéndose en la sensación de su pueblo y sus alrededores. Cuentan que entre su repertorio hacía lo siguiente: sacaba de la boca de un chico 12 bolitas coloradas, cambiaba el agua en vino, que luego ofrecía a los espectadores, multiplicaba los huevos de gallina sobre un cesto, sacaba palomas del bolso de las señoras, sacaba conejos de los sombreros de los espectadores, y caminaba, saltaba y bailaba sobre una cuerda floja, sosteniéndose con un solo pie. Rememorando la obra del Salesiano, los magos del mundo realizan varios actos de ilusionismo. Pero se preguntarán, ¿quién fue San Juan Bosco? Su vida la dedicó a las personas más necesitadas, llegando a fundar dos congregaciones y una orden tercera que en la actualidad sigue activa. Falleció el 31 de enero de 1888 en Turín y en 1934 fue canonizado confiriéndole el título de padre, maestro y amigo de los jóvenes. Este personaje fue el único sacerdote aficionado a la magia, al menos que se conozca, pero él pudo ver que todos los magos e ilusionistas testificaban cada día, y esa es la magia de la ilusión. Dejando a un lado las creencias religiosas y espirituales, hay una cosa en común entre todos los que celebramos el Día de los Magos, y es lograr ilusionar y hacer creer que los sueños son posibles y que nada es imposible. El mago Talala nos cuenta su experiencia en esta profesión. Siempre quise ser humorista, siempre, y mago, magia y comedia, siempre la mezcla, ideal, magia y comedia, porque no solo es sorprender, sino divertir, lo mejor es reírnos de nosotros mismos. En Quito un colectivo también recorre distintos escenarios de la ciudadanía, mostrando sus efectos para alegrar y sorprender a niños y adultos. Para Edwin Segura, la magia es un arte capaz de sorprender a todos y no debe ser una actividad recreativa para fiesta infantil. Un día para dejarse sorprender por esta profesión. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:14 a.m, la hora exacta en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos con la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convocó desde el 10 de enero del año en curso a profesionales de las artes teatrales de todo el país a inscribirse en el programa de circulación de obras artísticas Telón 2020, en concordancia con el reglamento general para esta disciplina. El 27 de enero se informó a través de los medios institucionales los nombres de las 11 mejores obras y elencos seleccionados. Así informa la página web programatelon.casadelacultura.gov.es. Las obras que fueron calificadas por un jurado especializado en teatro, el alto grado de trabajo escénico, el criterio estético, subtexto, riesgo actoral y rescate de autores y títulos universales, entre otros factores, se tomaron en cuenta para elegir tan solo a las 11 mejores. Telón ofrecerá una cartelera teatral para todo el año en los teatros de Metro Aguilera, Malta y Prometeo. Los Los elencos seleccionados presentarán sus obras en una temporada de 2 semanas con 3 días de presentación, además de su día de montaje y ensayo, todo bajo modalidad de coproducción. La entrada general costará $8 para cada función y mitad de precio para personas de tercera edad con discapacidad y estudiantes de artes escénicas con carnet, y se comprarán a través del portal www.buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pagará el monto de $300 como base económica a cada grupo, además del 70% de la taquilla recaudada de todas las funciones. Por otro lado, los artistas contarán con toda la capacidad instalada en los espacios asignados para las presentaciones, con una planta mínima de luz y sonido, así como el personal para operar equipos, protocolo, comunicación, tiquetera, producción ejecutiva y de campo. Carlos Páez, director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mencionó que esta respuesta de todo el gremio de las artes escénicas confirma una de las hipótesis sobre las que se cimenta este proyecto: la necesidad de los artistas para circular sus obras y la gran oferta que existe en nuestro país de obras teatrales de calidad. Esta réplica hace más imperante la necesidad de que espacios como la Casa de la Cultura Ecuatoriana superen el eventismo y formulen así carteleras sostenidas de arte. La cartelera teatral de Telón 2020 se configura de la siguiente manera. Teatro Demetrio Aguilera Malta estará la obra Nacer, desde el viernes 28 de febrero al 8 de marzo. Ofelia, un canto de amor, en el Teatro Prometeo, desde el viernes 20 al 29 de marzo. El Corazón Delator, Teatro Prometeo, del 17 al 29 de abril. La obra Rosa, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, del viernes 29 de mayo al 7 de junio. El Holocausto de las Letras, en el Teatro Prometeo, del 19 al 28 de junio. La obra Mujeres sin Piedad, Teatro Demetrio Aguilera Malta, desde el viernes 24 de julio al domingo 2 de agosto. La obra Mujer de Piedra, en el Teatro Prometeo, desde el viernes 21 al 30 de agosto. La obra Tulipanes, mi última morada, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, desde el viernes 18 al domingo 27 de septiembre. La obra Mestiza estará en el Teatro Prometeo desde el viernes 16 hasta el domingo 25 de octubre. Mirando desde lo invisible, en el Teatro Prometeo, desde el viernes 20 de noviembre al 29 de noviembre. Espacio Me Has Vencido, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, desde el viernes 11 de diciembre hasta el domingo 20 de diciembre. Si usted quiere mayor información respecto de la presentación de estas obras, usted puede comunicarse al WhatsApp 096 18 96 26 7 o llamar al teléfono 252 88 40. Siete de la mañana con 19 minutos, 7:19 en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos hasta Mira, en Carchi, lugar en el que le espera este fin de semana en la celebración de la Santísima Virgen de la Caridad. Una atmósfera espiritual cubre estos días del cantón Mira en la provincia del Carchi, al norte del Ecuador. Se trata de la fiesta en agradecimiento a la Virgen de la Caridad que se viene celebrando en esta localidad, llamada también el Balcón de los Andes, desde el 2 de febrero de 1698. En este 2020 se cumplen ya 322 años de la celebración, por lo que se ha presentado una agenda cultural y festiva de la que pueden gozar propios y extraños. Así lo señala Johnny Garrido, alcalde de Mira. Claro que sí, los momentos más propicios, diría yo, son justamente ahora en febrero, que estamos celebrando los 322 años de nuestra patrona, que es la Virgen Santísima de la Caridad, y también en agosto, el 18 de agosto, celebramos las fiestas de cantonización de Mira. Son las dos fechas más importantes, pero como nos vamos a dar cuenta en el recorrido de hoy, hay riquezas que están disponibles todo el tiempo. Los mireños son un pueblo amante, solidario y con una fe que ha logrado mantenerse siglos en la historia. Pero la fe no es ciega. La historiadora Cecilia Ramírez Muñoz recuerda algunos de los milagros atribuidos a la santa. Recibido muchos milagros, una plaga de langostas azotó Mira y la única alternativa que encontraron fue llevar a la Virgen en andas al diviso de Huanga en un verano indolente y dio la misa el padre Avelino Villota y cuando llegaron a Mira no había ni visos de que podía llover. Llueve en la noche y mueren todas las langostas. El clímax de la fiesta será el primero y segundo de febrero. Aquí habrá una amplia oferta gastronómica del lugar. Mi nombre es Blanca Navarrete. El pan tradicional de aquí de Mira es las tortillas, el pancito de maíz, el pancito de cuajada, el buñuelito, las botaditas, los delicados, las empanaditas de carne que son de chancho, las tradicionales. Este sábado primero de febrero, la agenda presentará la Santa Eucaristía y acogida de los peregrinos de Ibarra a Mira, acarreo de chamisas, tire de cintas, toros populares con la presencia del novillo de bombas, retretas de bandas, concursos gallísticos, procesión con la imagen de la Santísima Virgen de la Caridad, encendido del castillo y fuegos pirotécnicos y muchas actividades más. Bueno, ahí teníamos un lugar de destino para este fin de semana. Las personas que no conocen Mira se pierden de mucho. Pueden irse por la Panamericana Norte, pasando Ibarra, unos kilómetros de la capital de Imbabura. Ya encontramos el desvío para ir a este cantón de Carchi en Mira. Vamos a continuar con la información. Ahora les vamos a contar que las ciudades de Puerto Viejo en Ecuador y Arequipa en el Perú en el 2019 fueron designadas como ciudades creativas de la gastronomía por la UNESCO y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible realizarán el primer encuentro binacional el viernes 31 de enero a partir de las 9:45 en el Arqueomuseo Cerro de Hojas Jaboncillo de Puerto Viejo, Manabí. El acto abierto al público contará con demostraciones de los procedimientos técnicos y conocimientos de las cocinas tradicionales de la mano de cocineras y chefs del Ecuador y Perú. Además, se debatirá sobre seguridad alimentaria, unos hídricos ancestrales y cuidado del agua bajo los lineamientos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La red de ciudades creativas se inició en el 2004, llegando actualmente a 246. Estas asignaciones fueron otorgadas en distintos ámbitos y expresiones culturales, entre ellas 36 ciudades en la gastronomía a nivel mundial, reconocimientos que promueven posicionar la creatividad y las industrias culturales en el centro de su plan de desarrollo local y cooperar activamente a nivel internacional en la materia. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural inició en el 2017 una investigación antropológica y etnográfica en territorio de la biorregión de Puerto Viejo, dirigida por la antropóloga Rosa Holguín, en el cual se registraron técnicos y conocimientos tradicionales de tres platos emblemáticos del cantón de Puerto Viejo: el biche, morcillas y chicha de maíz. Este proceso obtuvo como resultado la certificación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, entregada en octubre de 2018. Posteriormente inició una segunda fase junto a la sociedad civil, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto Viejo y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en la que se constituyó un grupo de trabajo liderado por la Fundación de la Fortaleza de Identidad Manabita, asesorado por el sociólogo Fabián Bedón, responsable de la transferencia de conocimientos del Centro de Investigación e Interpretación Zonal 4 del Instituto, quienes formularon la expediente con la participación comunitaria, obteniendo la aceptación de la UNESCO el pasado 30 de octubre del año anterior, indicó Olger García, director técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Las demostraciones de las cocinas tradicionales de Arequipa estarán a cargo de la Picanterías Cintia Valdivia Villanueva, Zaida Villanueva Salas y Tatiana Villavicencio Villanueva, con la dirección del chef Giancarlo Cano. Por otro lado, la exposición de la elaboración de los platos patrimoniales de Puerto Viejo estarán a cargo de las cocineras tradicionales Marlene Bienvenida Reyes, Celia Vélez y Sonia Pisco, con la dirección de la chef María Fernanda Buceta. Además, técnicos de los gobiernos autónomos descentralizados y del Instituto Nacional de Patrimonio tratarán sobre los planes y proyectos en el marco del programa de ciudades creativas de la UNESCO y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El encuentro binacional concluirá con una noche cultural este viernes 31 de enero a las 8 de la noche en el restaurante La Barca, que está ubicado en la Avenida América y García Moreno en Puerto Viejo. Vamos con más información cuando ya tenemos en nuestro reloj las 7 de la mañana y 27 minutos. Así es, nos vamos hasta Zapotillo. Del 22 al 25 de febrero, Ecuador tendrá su segundo feriado. Se trata del Carnaval 2020 y las ofertas ya empiezan a sonar. Zapotillo podría ser un lugar a llegar. Zapotillo es un cantón ubicado en la zona costera de la provincia de Loja, a una altura de 150 metros sobre el nivel del mar, en una extensa llanura y sabana tropical, dominada por diversos biomas desde estepas arbóreas espinosas hasta bosques secos. Su naturaleza le ha valido ser declarado como parte de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco del Ecuador. Esta localidad se prepara para recibir a turistas nacionales e internacionales con una amplia oferta de actividades, pues esta ciudad mira al turismo como su futuro. De ahí que Efren Vidal, alcalde de Zapot, señala que prevén la construcción de un centro turístico cultural que muestre las riquezas del cantón a través de un museo, talleres, salas de pintura y otras áreas. La inversión prevista para este proyecto bordea los $350,000 en dos etapas. Y a las frescas aguas de tu hermoso río. Para este año, Zapotillo se promociona con el eslogan: si lo vives, lo gozas. La localidad presentará campeonato relámpago de fútbol playero, las presentaciones de grupos de danza, la coronación de la reina del carnaval y de la música de varios artistas nacionales e internacionales. Además, para los más pequeños, se instalarán juegos recreativos. La seguridad es un punto importante. Lorena Costa, gobernadora de la provincia de Loja, ha señalado a los medios que el trabajo es articulado con el gobierno nacional para atraer turistas. De su parte, Viviana Micancela, representante del Ministerio de Turismo, ha señalado que a nivel nacional la cartera de Estado promociona las festividades de carnaval en todo el país y busca de esa manera dinamizar la economía local de cada destino a través del turismo. Además, también destacó que se realizarán los respectivos controles en temas de seguridad turística y control de actividades en los cantones de la provincia. En Zapotillo usted podrá encontrar balnearios naturales de belleza exuberante, la Reserva Ecológica Bosque Seco, así como su gastronomía tradicional, en la que se destaca las preparaciones con carne de chivo, la natilla, los manjares y vinos, cualidades que deben ser conocidos por los viajeros nacionales e internacionales. Bueno, así es, y a Zapotillo pues ya no tiene que darse esa vuelta gigante por Paltas o por Macará, destino a Macará, Cariamanga, sino que puede hacerlo ya por la provincia de El Oro, por Arenillas, por La Victoria, y pues usted ahí tiene un pasito para llegar hasta Zapotillo y poder disfrutar de estos lugares paradisíacos, así como también del delicioso seco de chivo al hueco, que no pueden perdérselo ahí en este sector. Bueno, vamos a hacer en este instante una pausa y al regresar estaremos ya con nuestro segmento de contacto ciudadano, ya sabe, 2220-966. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Y esto es... A Tempo de Amor. Junto a Marco y Flor de Oro, venga y descubra las mejores canciones como... Tocarte un sol. Voy a besarte con locura toditito el corazón. Ay, tú me tienes loco, loquito, por ti, tú me has enamorado. Acompáñanos el sábado 8 de febrero, 7:30 de la noche, Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro. Valor $15. A Tempo de Amor espera por usted. 30 obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revelo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana estamos junto a Andrés Villa, porque van a realizar pues varias actividades y de hecho pues queremos felicitarles, abrazarles a todos los magos de Ecuador y del mundo. Así que bienvenido Andrés, y ahora ¿cuál es la magia para Quito, para el Ecuador y para todos quienes aman este arte? Bueno, muy buenos días con todos, muchísimas gracias por la invitación y realmente pues feliz celebrando hoy día el Día Internacional del Mago y pues junto a todos los magos de Ecuador les hago un cordial saludo y pues la invitación porque hoy día nos vamos a reunir en la sala de reuniones de Magia Ecuador que queda el 10 de agosto Barón de Carondelet a las 7 de la noche para conmemorar este maravilloso día de ilusión, de magia y pues de sorpresas, ¿no? Bueno, sin duda ustedes se reúnen para celebrar, pero de hecho también realizarán alguna conversación para ver qué pasa en función de los magos aquí en Ecuador. ¿Usted llevará algún planteamiento? Sí. Bueno, en realidad el problema cultural y el problema de los artistas, yo creo que dentro del mundo de la magia se evidencia cada vez con más fuerza, ya que el desconocimiento tal vez de las leyes que nos amparan como artistas, y pues también de las autoridades en base de promover las artes y las culturas, realmente nos lleva a nosotros de aquí a esta reunión que vamos a tener, no sea solamente para compartir magia, sino también para plantearnos nuevas maneras de difusión, nuevas maneras, o programar nuevas maneras para enfrentar el arte y la cultura en nuestro país, que pues está pasando por un mal momento, como tú conoces, en realidad. Entonces, yo creo que en la unión está la fuerza. Y dentro de las cosas que nosotros queremos plantear, pues tenemos la Asociación de Magia, el Club de Magia, y pues queremos impulsar también concursos y talleres para crear una escuela de magia aquí en Ecuador, que no existe una escuela profesional de magia, ¿no?, como tal. Entonces, creo que dentro de los objetivos como tal, como los magos de acá, es pues unirnos y crear una escuela de magia y crear pues y crear formaciones de artistas magos en este país, profesionalmente hablando. ¿Eso será el anuncio que harán hoy ustedes en su reunión? Sí, eso entre un montón de cosas más que tenemos preparadas, que son sorpresas, y que hacemos de invitación también para el público en general, porque pues como podemos saber es el Día de los Magos, pero pues también pueden disfrutar ellos de grandes efectos de magia con todos los artistas de allá. Es decir, que sí van a haber funciones también, ¿no? El público puede darse cita. Puede darse una cita, sí, les vamos a compartir un poquito de magia y pasar un ratito alegre, que es lo más importante. Bueno, en este caso, Andrés, ¿cuál será qué pondrá en escena? Bien, bueno, el día de hoy vamos a compartir un poquito. A mí me encanta la magia callejera, ¿no? A mí me encanta hacer ilusión con cualquier cosa, y pues yo estaré ahí compartiendo un poquito de magia de close up, que es magia de cerca, que es magia con las personas para que pues sean partícipes más que todo, y no solamente meros espectadores, ¿no? Perfecto. Bueno, mi estimado Andrés, vamos a repetir la dirección en donde van a estar ustedes con todos los magos celebrando este día. Pues quiero hacer una cordial invitación para que todo el mundo celebre hoy día el Día Internacional del Mago, y pues si quieren reunirse y conocer a los mejores magos del país, a los grandes magos, pues pueden hacerlo en la 10 de agosto y Barón de Carondelet. Esto queda por las Naciones Unidas, en la sala Magia Ecuador, exactamente en la esquina queda, es la sala Magia Ecuador, y ahí nos vamos a reunir a las 7 de la noche. ¿Cuántos magos más o menos van a estar? Ay, mira, la invitación se hizo como para más de 50 magos, pero de los que vayan a confirmar, como tú sabes, hoy día todo el mundo tiene también bastantes eventos, hay presentaciones en distintas salas de teatro en Quito. Entonces creería yo que están por ahí unos 20 magos, podría ser más o menos yo creería que de los que asistan, pero están invitados más de 50, así que nos sorprende y estén todos reunidos el día de hoy y aparezcan por allá. Ahora lo que te quería preguntar también es, ¿qué debe valorar el público en un mago? Bien, qué buena pregunta, muchísimas gracias. Yo creo que pues es la capacidad, el mago tiene el rol de jugar con la capacidad de asombro, que pues nosotros desde que somos niños lo tenemos bien arraigado, pero conforme vamos creciendo lo vamos perdiendo. Entonces yo creería que pues lo que tiene que presenciar, lo que tiene que valorar, digamos, a un mago, el público, es cómo juega él con esa capacidad de asombro, cómo nos hace sentir esa sensación de cómo lo hizo, esa sensación de locura de descuadrarte la mente. Entonces, mejor lo haga un ilusión. ¿Andrés? De catapulta para ser mejor mago, ¿no? Para impactar más que todo, más sobre todo impactar al público. Bueno, entonces, que vivan los magos el día de hoy. Que vivan, y muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, porque pues realmente esto es un gran incentivo para esta noble arte, y que necesita apoyo, que necesita un poquito del amor del ciudadano ecuatoriano, de las personas, de los hermanos ecuatorianos, para impulsar no solamente a los magos, sino también a los artistas, quienes entregamos nuestra vida por crear sensaciones y por crear, por darle un poquito de color a este mundo gris, ¿no? Bueno, agradecemos entonces a Andrés Villa por habernos invitado a estas funciones que tendrán el día de hoy y que puedan disfrutar todos los magos y, bueno, a valorar el arte que hacen estos hombres y mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:40 a.m. En reunión mantenida con la Unidad de Gestión del Patrimonio Cultural del GAD Municipal de Riobamba, esta dependencia municipal, junto con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Grupo de Investigación de Arqueología e Historia Purúa de la Universidad Nacional de Chimborazo, crearon una agenda conjunta para trabajar en la elaboración del mapa arqueológico del Cantón Riobamba. La necesidad de contar con un mapa arqueológico en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial es iniciativa del propio Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba, dado que hasta el momento carecían de un componente dedicado a la valoración y protección de las áreas arqueológicas sensibles del Cantón Riobamba. Esta iniciativa municipal permitirá el intercambio de información entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Universidad Nacional de Chimborazo y la Unidad de Gestión de Patrimonio Cultural, además del Gobierno Municipal de Riobamba. Asimismo, este trabajo interinstitucional permitirá establecer líneas de colaboración especial para definir las delimitaciones de áreas arqueológicas. Este mapa arqueológico, además de ser un instrumento de gestión para la planificación y la protección de los sitios arqueológicos urbanos y rurales que se encuentran en el Cantón Riobamba, será una oportunidad para conocer y valorar nuestras raíces culturales, así como para crear líneas de investigación arqueológica en diversas áreas que, por su propia sensibilidad, requerirá de una particular metodología para su correcta preservación y conservación del patrimonio arqueológico. Cabe señalar que este mapa servirá como un instrumento técnico tanto para la actualización como para conservar y crear estudios estratégicos y convenios especiales que apunten a la protección de las zonas arqueológicas sensibles del cantón. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En la casa. Siete de la mañana con 43 minutos. La sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco es un espacio abierto con entrada gratuita para ver varias obras de cine presentadas en un formato diferente, donde puede disfrutar de buenas películas de autores reconocidos que harán volar la imaginación de los asistentes. A través del arte, representaciones escénicas, música y baile, la Casa de la Cultura invita a niños, jóvenes y adultos a ser parte de una gran comunidad llena de cultura y creatividad, donde aparte de pasar un rato agradable con la familia, se llenan de cultura y de historia. Actualmente, la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco está presentando la película turca Érase una vez en Anatolia. Una película muy interesante, llena de acción y drama, que se desarrolla en las estepas de Anatolia, conocida también como Asia Menor, en donde un asesino guía a un grupo de policías hasta donde enterró el cuerpo de la víctima. En ese transcurso, pistas, problemas y peleas ayudan a resolver el caso y sacarán a la luz la verdad del hecho, que muestra la problemática social que se vive en Anatolia y el rol que cumplen las autoridades de este país. Emiliano Páez, visitante del cine, comenta que lo absurdo de la vida y de la burocracia turca en lo que se ve reflejado la policía como instituciones, como autoridades. Entonces creo que es un poco irónico con la autoridad y quiere resaltar el carácter absurdo de ella, por lo que me pareció una súper buena película. Para cerrar el mes, el día viernes 31, se proyectará la película brasileña El Gran Circo Místico a las 5 de la tarde, y una película ecuatoriana llamada El hombre que defraudó a todo el mundo a las 7:30 de la noche. La primera semana de febrero se continuará con la presentación de películas de diversos países como Palestina, Finlandia, Alemania y Francia, pero también países latinoamericanos como Brasil y Ecuador. Se espera la asistencia de varios espectadores dispuestos a disfrutar de una nueva propuesta de cine. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doménica Pérez. En Quito. Nos vamos ya con la información de la capital del Ecuador. Ustedes saben que esta ciudad tiene muchos centros culturales, teatros, instituciones que realizan actividades artísticas y culturales, y nosotros le presentamos lo que ellos generan. Ecuador Jazz cambia de fechas, aparecen nuevos festivales y más salidas a las parroquias, y son algunas de las novedades de la temporada 2020 de la Fundación Teatro Nacional Sucre. La línea ya está trazada. Fundación Teatro Nacional Sucre ya cuenta con su agenda de programación 2020. Como ya es costumbre, esta institución en este año mantendrá sus emblemáticos festivales de música sacra y Ecuador Jazz, salvo que este último cambiará de fecha, dejándose de realizar en los primeros meses del año para llevarse a cabo en el mes de septiembre. A esta propuesta le acompañará el Festimundo, Fiesta Escénica en Quito, Sucre Viajero y Nuestra Música. Según Freddy Moreno Proaño, director de la Fundación, el empeño en este año será aumentar su presencia en territorio. En 2019, la Fundación llevó a cabo 160 conciertos con una afluencia promedial de 120.000 personas. Fabiola Pazmiño, coordinadora de la Fundación, justificó el cambio de fecha del tradicional Festival Ecuador Jazz. Y finalmente contarles que nuestro Festival Ecuador Jazz se mudó para el mes de septiembre por varias razones, principalmente para poder formar parte de la red de festivales iberoamericanos de jazz, lo cual permitirá que no solo las agrupaciones internacionales vengan a nuestro país, sino también abrirle la puerta a que agrupaciones locales tengan la posibilidad de participar en los festivales que forman parte de la red, lo cual va a generar una circulación mucho más interesante en ambos sentidos. Tatiana Carrillo, del Centro Cultural Mama Cuchara, adjunto a la Fundación, recordó que son ellos el alma musical de la institución, pues cuentan con varios elencos a su haber, y es precisamente la obra La Cantata de Ramos en la que se unen muchos de estos elencos. Esta es una obra que escribió el compositor ecuatoriano Marcelo Beltrán, que fue estrenada ya hace algunos años dentro del mismo festival. Hemos querido retomarla para este año, porque en esta obra participan casi todos los elencos. Está la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, la Orquesta de Instrumentos Andinos, el Coro Mixto Ciudad de Quito, el Coro Infantil, el Coro Juvenil y la Escuela Lírica. Entonces vamos a presentar dos ediciones de la Cantata de Ramos dentro de la temporada 2020 del Festival Internacional de Música Sacra. Como otro hecho importante de la temporada es que en este 2020 la Orquesta Sinfónica Metropolitana y la Orquesta de Instrumentos Andinos cumplen 30 años de actividad musical. A estos se suman las presentaciones de la compañía de flamenco María Page, Júpiter en Ogües, John Bert Thomas, María Luisa González, Ramiro el Negro Acosta y muchos artistas más. Continuamos con la información. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Guaranda presentan Carnaval Sinfónico, un concierto dedicado a celebrar el carnaval guarandeño con su propuesta musical. A continuación le contamos los detalles. Carnaval. Carnaval Sinfónico, una propuesta de la Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil de Guaranda. Esta orquesta se crea en el 2014 con la finalidad de brindar un espacio cultural para el buen uso del tiempo libre de niños, niñas y jóvenes de la provincia de Bolívar. La agrupación ha acogido a más de 450 niños y jóvenes entre 7 y 17 años, quienes han sido los embajadores de la música nacional y latinoamericana en el mundo. Dentro de su trayectoria musical, han ofrecido conciertos en Bélgica, España, Estados Unidos y Colombia. En este programa vamos a tener a grandes artistas y músicos, además de temas de nuestro país. Gracias a su aporte cultural, han recibido varios reconocimientos, entre ellos, el Premio a la Integración Colombo-Ecuatoriana 2016, Prácticas de Ejemplares 2017, Categoría Educación, Mérito Cultural Cacique Guaranda 2018, Condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural de la Asamblea Nacional 2019. En la actualidad se encuentra administrada por el GAD de Guaranda. Este concierto se desarrollará el 8 de febrero a las 7 de la noche en la Casa de la Música, calle Valderrama y avenida Mariana de Jesús. El valor es de $10. Un evento para celebrar el carnaval guarandeño. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bueno, ahí tienen algunas de las ofertas que ya se van enmarcando dentro de la agenda del Carnaval 2020. Lugares, destinos y propuestas para este año que ustedes también puedan festejarlo aquí, también en la ciudad de Quito, así como también en diferentes partes del Ecuador. Y hay más información para compartir. El jazz es un género de música que ha crecido de a poco en los últimos años. Uno de los exponentes, de los cuales le contaremos hoy, es sobre el argentino residente en el Ecuador, Ramiro Olazarregui. Él está acá en nuestro país y le invitamos a descubrir cómo él presenta el fenómeno del jazz. El jazz es un estilo musical donde predominan los sonidos instrumentales. Se originó en las comunidades afroamericanas de los Estados Unidos de América y a finales del siglo XIX. Con el paso del tiempo, fue agrupándose a todas las clases sociales y actualmente es conocida mundialmente. El guitarrista argentino Ramiro Olazarregui, músico de jazz, empezó su amor por la música desde su infancia, ya que tanto su abuela como su padre fueron pilares fundamentales para inculcarle la pasión por la música. En su adolescencia, a la edad de 20 años, decidió definitivamente que la música iba a ser su profesión. Con un talento innato con la guitarra, consiguió ir a estudiar a Nueva York y posteriormente cumplir su sueño de viajar por el mundo, compartiendo su música. Y además comentó que ha existido mejoría en las escuelas y espacios musicales en el Ecuador. ¿Qué sé yo? Hace, como yo cuando estaba creciendo acá tenía 16 años, no existían escuelas de música. Nada, no había ninguna escuela de música. Bares para tocar también había muy pocos. Festivales, yo no recuerdo que hubieran, qué sé yo, 4 o 5 festivales anuales de música en general, ¿no? Rock o jazz o música clásica, no recuerdo. Y ahora cada vez hay un poco más. La banda R.O. Trio es una nueva propuesta del guitarrista argentino Ramiro Olazarregui, con la participación del contrabajista ecuatoriano Matías Alvear y el colombiano David Milán. El grupo está trabajando para continuar realizando eventos a futuro para que los quiteños se familiaricen con este género y lo puedan disfrutar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron.